Después de esto se retiró Jesús al otro lado del mar de Galilea o de Tiberíades. Le seguía un gran gentío, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cercana la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando Jesús los ojos y viendo venir hacia él una gran muchedumbre, dijo a Felipe: «¿Dónde compraremos panes para que coman estos?». Lo decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco». Le dice uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos?». Jesús dijo: «Haced sentar a la gente». Había mucha hierba en el lugar. Se acomodaron, pues, los hombres, como unos 5000. Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los distribuyó entre los que estaban sentados e igualmente les dio de los peces cuanto quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: «Recoged los trozos que han sobrado para que nada se pierda». Los recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido, llenaron 12 cestos. Al ver aquellos hombres la señal que Jesús había realizado, decían: «Este es ciertamente el profeta que había de venir al mundo». Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a venir para llevárselo y proclamarle rey, se retiró de nuevo al monte, él solo. Al atardecer bajaron sus discípulos al mar, y habiendo subido en una barca, se dirigían hacia la otra orilla, a Cafarnaúm. Ya había oscurecido, y aún no había vuelto Jesús con ellos. Soplaba un fuerte viento que encrespó el mar. Después de remar como unos 25 o 30 estadios, vieron que Jesús caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Entonces quisieron recogerlo en la barca, y al instante la barca llegó a tierra a donde se dirigían. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí solo había una barquilla y que Jesús no había subido en la barca con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Llegaron de Tiberíades otras barcas, cerca del sitio donde habían comido el pan, después de que el Señor diera gracias. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle al otro lado del mar, le preguntaron: «Rabí, ¿cuándo llegaste aquí?». Jesús les respondió: «Os lo aseguro, me buscáis no por haber visto las señales, sino porque comisteis de los panes hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que dura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a él lo confirmó Dios Padre con su sello». Entonces le dijeron: «¿Qué haremos para realizar las obras de Dios?». Jesús les respondió: «Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien él ha enviado». Le dijeron: «¿Qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?». «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo». Jesús les dijo: «Os lo aseguro, no os dio Moisés el pan del cielo. Es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo, pues el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo». Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les respondió: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta es, pues, la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día». Entonces comenzaron a murmurar de él los judíos, porque había dicho: «Yo soy el pan que ha bajado del cielo». Y decían: «¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, como dice ahora, he bajado del cielo. Jesús respondió y les dijo, «No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende su enseñanza viene a mí, porque nadie ve al Padre, sino solo aquel que procede de Dios. Este ve al Padre. Os lo aseguro, quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo». Los judíos discutían entre ellos diciendo, «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Jesús les dijo, «Os lo aseguro, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come también él vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente». Dijo estas cosas en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos, oyéndole, dijeron, «Dura es esta enseñanza. ¿Quién puede escucharla?». Conociendo Jesús en su interior que murmuraban de esto sus discípulos, les dijo, «¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais subir al Hijo del Hombre a donde antes estaba? El Espíritu es el que da la vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Sin embargo, entre vosotros hay algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y decía, «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron atrás y no andaban ya con él. Por esto preguntó Jesús a los 12, «¿También vosotros os queréis marchar?». Simón Pedro le respondió, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Jesús les respondió, «¿No os elegí yo a los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un diablo». Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, pues era este, uno de los 12, el que le iba a entregar.